No puedo dormir porque tú no estás. No puedo comer porque tú no estás. No puedo vivir porque tú no estás. Porque tú no estás, porque tú no estás. Quisiera besuquearte y tú no estás. Quisiera acariciarte y tú no estás. Quisiera desnudarte y tú no estás. Y tú no estás, y tú no estás. Hace tiempo que estoy bien loco. Por eso me siento a escribirte un poco. Yo sé que piensas que no valgo nada. Y mi llamada no quieres contestar. Quiero expresarte lo que yo siento. Lo que me ahoga me mata por dentro. No pierdas tiempo, te soy sincero. Estar contigo, eso es lo que quiero. No puedo dormir porque tú no estás. No puedo comer porque tú no estás. No puedo vivir porque tú no estás. Porque tú no estás, porque tú no estás. Quisiera besuquearte y tú no estás. Quisiera acariciarte y tú no estás. Quisiera desnudarte. Bien difícil, regar conmigo, yo sé que no es nada fácil. Sé que me ama, no me hagas la difícil. Perdóname aunque para ti no sea fácil. Quiero amarte a ti, besuquearte a ti, comerte a ti, desnudarte a ti, someterte a ti, azotarte a ti. Perdóname, mami, no puedo vivir sin ti. Quiero amarte a ti, besuquearte a ti, comerte a ti, desnudarte a ti, someterte a ti, azotarte a ti. Perdóname, mami, no puedo vivir sin ti. Lo que yo siento, lo que me ahoga me mata por dentro. No pierda tiempo, te soy sincero. Estar contigo, eso es lo que quiero. Quiero expresarte lo que yo siento. Lo que me ahoga me mata por dentro. No pierda tiempo, te soy sincero. Estar contigo, eso es lo que quiero. No puedo dormir porque tú no estás. No puedo comer porque tú no estás. No puedo vivir porque tú no estás. Porque tú no estás, porque tú no estás. Quisiera besuquearte y tú no estás. Quisiera acariciarte y tú no estás. Quisiera desnudarte y tú no estás. Y tú no estás, y tú no estás. Porque tú no estás. Porque tú no estás, mi amor. Porque tú no estás, porque tú no estás, porque tú no estás. Quiero amarte, baby. Porque tú no estás. Te pido por favor, vuelve. Porque tú no estás. Quiero besar. Ya.